20 minutos que espero en donde dijimos volver a encontrarnos y hablar de lo mal que hicimos. Va 20 minutos y pienso que tú ya no vienes, y loco de celos invento que otro hombre te tiene. No te reprocho nada, solo fue amor de cama, fue fruto del momento, una triste jugada. No te reprocho nada, solo fue amor de cama, sin rosas, sin claveles, solo una flor de papel quedó en tu almohada. Va 20 minutos que espero en donde dijimos volver a encontrarnos y hablar de lo mal que hicimos. Va 20 minutos y pienso que tú ya no vienes, y loco de celos invento que otro hombre te tiene.